aterrador. Abra ese cofre de acero. Quiero decirle a mi amor una vez más que la quiero. Señor enterrador, abra ese cofre de acero. Una tarde la dejé tras absurda discusión, sin saber que le rompía por mitad del corazón. Señor enterrador, abre ese cofre de acero. Quiero decirle a mi amor una vez más que la quiero. Por su amor se suicidó. Como no la comprendía, la vida ella se quitó. Señor enterrador, abra ese cofre de acero. Quiero decirle a mi amor una vez más que la quiero. En esta tarde sombría quiero irme con mi amor. Esta vida ya no es mía. Señor enterrador, abra ese cofre de acero. Quiero decirle a mi amor una vez más que la quiero. Pues ya se dieron cuenta que iniciamos con un pequeño viaje o gran viaje por las venas del blues. Dos personas que el maestro Felipe Espinosa Tanaka, al ver el flyer, me dijo que íbamos a tener muy buenos invitados. Siempre los hemos tenido, indiscutiblemente. Y me dijo que eran dos personas que se querían mucho y se conocían desde niños. ¿Es verdad eso? Ajá. Buenas tardes a Beto Rivera y a Mario Arellano, nuestro bluesman. Muchas gracias. Bienvenidos a su programa, bienvenidos. Este es su programa y es un placer. El placer es nuestro, Jonín. Gracias por la invitación. Agradezco tu amabilidad. Estar aquí con ustedes y poder tocar juntos, que siempre andamos buscando esa ocasión. ¿Se conocen desde chavos? ¿Es cierto eso? Sí. Más o menos sí. Sí, más o menos sí. No, sí. Gracias por la invitación. A mi carnal que me invitó y por no. No. Pues gracias a tu carnal que viniste, Beto. ¿De dónde son ustedes? ¿De qué parte que se conocen desde chavos? Sí, si me permiten contar la historia. Adelante. Bueno, en aquellos lejanos años 70, todos soñábamos con tener un grupo, pero que tuviera metales, que tuviera saxofón, que tuviera trompeta. Pues yo creo que después de ver a B.B. King con su gran orquesta, al Paul Butterfield, y hubo un señor, ahora señor, que formó el grupo de La Secta. Él era de origen hebreo, Rafael Gould. Nos invitó a hacer la banda y él soñaba con los metales, ¿no? ¿Aquí en Guadalajara? Aquí en Guadalajara, no existía ninguna banda que los tuviera. Entonces ponía anuncios en el periódico, buscó trompetistas y le hablaban, y en cuanto decían que era para blues, pues los trompetistas no querían porque era un género que... ¿Él era de qué país? Había nacido en Tijuana. Ah, órale. Pero de origen hebreo totalmente. Era como paradójico porque tenía el pelo de tan rubio, casi blanco, y le gustaba la música de los negros. Entonces, resultó de que cambiamos la alineación original de La Secta y ahí tocaba la batería nuestro amigo Arturo Gálvez, el Pachuco, que acaba de fallecer. Órale. Y el bajista, que era Hito, también él dejó de tocar con nosotros. Entraron a tocar dos músicos que eran muy, muy reconocidos entre las bandas de rock entonces, que era Jorge Vázquez y Juan Mallorquín en la batería. Y Juan estudiaba en la Escuela de Agricultura y ahí estudiaba el primo de Beto. Entonces dijo, ahí en la escuela hay un amigo mío que toca la trompeta, lo traigo, ¿no? Pues inmediato. Llegó, oye, ¿no sabes alguien que toque saxofón? Ah, pues mi primo Beto Rivera. Entonces llegó Beto, que era un adolescente, y hicimos por fin nuestra banda soñada. ¿Qué años estamos hablando? Pues, ¿qué sería? Que no, yo soy malo. Yo estaba encarcelado en la escuela de música, por eso sí me acuerdo. No, fue una etapa muy bonita la escuela, yo estaba internado ahí. Debió de ser 68, 69. ¡Órale! Sí. Entonces fue una innovación. Sí. Fue una innovación dentro de la música. Sí. Y tenemos una broma privada, mi hermano y yo, que le hacemos a Larry el de los 39 siempre. ¿Por qué? Nuestra banda fue la primera con metales en Guadalajara. Y él dice que no, que los 39. Entonces, un día me dijo, bueno, sí, ustedes fueron los primeros, pero nosotros hemos durado más. Siempre es la broma predilecta. Y entonces, ahí es donde conoces a Pepe, a Beto. Sí. Sí, ahí. Desde ese tiempo, 68, por ahí, 69. ¿Qué edad tenían? Estaban morros. Pues, era mucho más chico que nosotros, un adolescente, pero con unos conocimientos increíbles de música. Tocábamos canciones de Sangre, Sudor y Lágrimas y las escribía la primera con su disco. ¿Desde qué edad empieza a tocar, Beto? Bueno, yo en Chapala había una banda de música, una marching band que tocaba marchas. ¿Eres también de Chapala? Sí. Con rajas. No sé si por fortuna o por desgracia, dijo mi amigo, dijo Ángel Martínez. Sí, yo soy de Chapala. Reconocida ahí, por gente de metales, ¿verdad? No, sí, los mejores. Exactamente. Sí, por supuesto, porque la banda son metales. Sí, son metales. Sí, yo empecé ahí a tocar, empecé con el triángulo y luego el maestro me cambió a la tarola. 7 años, yo creo. Por ahí hay una foto que tengo, yo creo que unos 6 años, cuando mucho. Lo hubiera traído, después te la mando. Y ya el maestro nos cambiaba de instrumentos algunos, y otros con el que entraban ya se quedaban. Y yo estuve primero en el triángulo, luego después me cambió a la tarola, a las percusiones, para que se oiga así como más importante. La tarola. y luego al saxofón, y luego la trompeta, me cambió el maestro. Y por fin me dejó en el clarinete y el saxofón, que de ahí fue donde tocaba yo el saxofón. ¿Realmente eres multi-instrumentista? Pues un poquito sí sirvió de algo, ¿no? ¿Y el órgano cuándo llega? El piano llega, el piano. Y los teclados llegan cuando yo me vengo a la escuela de música de aquí de Guadalajara, la escuela de música sacra, fíjate nomás. Nadie es perfecto. No, y tienes todo el perfil de tocar música sacra, sí, también. No había otra cosa más que tocar música clásica y sacra. Y de ahí ya empecé a mi gusto mucho el piano. Yo me iba a venir saliendo de la escuela de primaria, que tenía 12 años, alguna cosa así. Pero mi papá no me dejó porque estaba muy chirina, 12 años en aquel tiempo. Me hice allá lo que es la carrera de contador privado, que eran 3 años. Uh-huh. Y a los 15 años me vine para acá a la escuela, internado. En ese lapso fue cuando conocí a Mario. Porque Ángel Martínez, el que tocaba la trompeta con la secta, había estado en la banda también de ella, de Chapán. Él era del frente del primero, que ya apareció hace como un año, desgraciadamente. Y él era del volantín, el volantín que enfrente de Chapala. Por ahí, pero vivió en Chapala todo su tiempo, nos conocíamos desde niños, desde la escuela y todo. ¿Era tu primer grupo La Secta y te encontraste con Mario? Sí. ¿También era el tuyo de los primeros, no, Mario? ¿Tú ya tenías Charro? No, Charro fue después. ¿Fue después? ¿Qué grupos tuviste antes de La Secta? Pues el que nos daba mucha risa acordarnos de los Surfings, con Gordo Galindo y ya. En paz descanse nuestro luego hermano. Hicimos Los Monstruos y luego ya nos invitaron a La Secta. Ya traía recorrido, ¿verdad, Beto? Por eso me da un poco vergüenza tocar con ellos, porque todos tienen tocando más años que yo. Pero tocas muy bien. Nadie aprendió lo que soy su alumno. No, es muy bueno, es muy muchos bueno. Muchos años desperdiciando. ¿Qué tocaban con La Secta? Pues tocábamos, éramos muy, muy inclinados al blues, del Paul Butterfield, tocábamos. ¿Cuál tocaban de Paul Butterfield? Tocábamos, pues ya sabes, Born Under a Bad Sign. Pero luego nos conseguimos un cantante negro. Y él de entrada se rehusaba a cantar blues, porque él decía que el blues era música de negros pobres y él era negro rico, porque él estudiaba aquí en la Autónoma Medicina. Órale. Entonces a él le gustaba mucho cosas de Broadway, tocábamos de la obra aquella Hair, tocábamos de la Quinta Dimensión, tocabas un montón de soul, mucho soul, más bien, tienes Wilson razón. Wilson Pickett, de todo. Sly, The Family Stone también. Sí, de Family Stone. ¿Y dónde tocaban? ¿En qué lugares? Pues eran más bien eventos que hacían de 8 o 10 grupos en el Club de León. Ya. Nosotros, por nuestros amigos que estaban en la banda, que eran de una posición económica alta, pues tocábamos todo lo de la sociedad. Tocamos en el Club Judío, tocamos qué bien. En los colegios de señoritas de la Jaya Asociativa, decía mi amigo el Pachuco, en las mercedarias. Siempre. ¿Y qué grupos eran los que formaban esos carteles? ¿Te acuerdas, Mario? Pues sí, estaban por ahí los 39, los Blue Jeans, los Spiders, por supuesto. Claro. Y mi carnal se ha de acordar de otros, pero eran tocadas de 10 bandas. Eran las tocadotes, unos banquetotes. Sí, inolvidable, excelente. Y algo que tenían, yo creo, todos, un gran interés por sobresalir positivamente dentro de lo que era la música, sí, ¿no? Sí, claro. Andaban experimentando también con los grupos norteamericanos, ingleses, sí, y todo eso. Y algo bonito era que nadie quería tocar el repertorio de otro. Queríamos todos tener algo que nos distinguiera de los demás. Entonces, si, por ejemplo, Chicago no nos gustaba tanto porque todo el mundo tocaba Chicago. Entonces, 39 es un caso. 39, entonces nosotros pues le tiramos más por a el otra blues, onda. Más por lo negro. ¿Y qué tal cantaba ese señor? Cantaba espléndido, espléndido. Y Hay una, se han escrito artículos al respecto que el talento para la música de los negros no es natural, sino es aprendido, y es una manera de superar la discriminación de la que han sido objeto de... Totalmente. Y había un artículo que en un juego de palabras decía, "Can the blues play the whites?" Decía, ¿pueden los blancos tocar el blues? Y decía, no, pues un rollote, sí, claro que sí, el blues es un sentimiento y todo, pero con el cantante de nosotros vimos que era totalmente natural. Una voz bellísima, muy limpia. Es no verdad. No me gustaba negrar, pero era Marvin Gaye, era Diana Ross, todo lo de la quinta dimensión. De aquel de... Bellísimo. Del Soul Train y todo, sí, eso, ¿te acuerdas? Exactamente. ¿Eh? Entonces, una época muy bonita, y luego coincidió que yo estudiaba en la Escuela de Artes Plásticas y cada que me iban a correr de la escuela íbamos a tocar y ya me dejaban. Aprovechaba. ¿Estuviste en Artes Plásticas? Sí, ahí estuve. ¿En qué? Estuvimos muchas veces a tocar. Ah, sí, porque cada rato lo querían echar para afuera. ¿Qué estudiabas ahí? Estudiaba pintura. Órale. No más que era muy anárquico, yo ahí iba cuando quería, no hacía las tareas. Y luego me decía, tenía un maestro que ya era un señor de edad, pero amaba la banda. ¿Cuándo van a venir? Pues cuando me ponga 10. Pues vengan mañana. ¿Cuánto duró la secta? Pues ya no me acuerdo, si duramos unos años, ¿verdad? Sí, unos 4 o 5 años por, sí, ahí. Pues siempre, sí, siempre. Lo que pasa es que ya después de que se graduaron todos, como dice Mario, Mallorquín estaba en la Autónoma de Agronomía, ah, Ángel también. Entonces se fueron a terminar sus estudios, o después de graduarse se fueron a trabajar y ya terminó la banda. Pero fue muy bonito porque nunca hubo play. Una muy buena amistad. Todo el mundo tuvo que irse a hacer su carrera. Yo me acuerdo muy bien, a mi carnal a lo mejor no se va a acordar, pero un día nos dijo que él ya tenía que tocar profesionalmente porque él sí era músico profesional y nosotros andábamos jugando a hacer músicas ahí. Entonces él empezó a tocar en orquestas, a hacer sus grupos, y pues nosotros de entrada pues nunca íbamos a saber lo que sabía él, ¿no? Entonces él ha sido un músico muy serio que desde siempre hemos admirado todos. Y ¿nunca hubo intentos de grabación? Y grabaron un concierto que dimos en el Teatro Experimental, también es una historia muy chistosa. ¿Quién lo grabó, Mario? Pues lo grabó el bajista en una grabadora de esas que era una maleta de carrete. Ey, sí, sí. Pero nunca supo nadie dónde quedó. Wow. Pero esa historia es muy chistosa porque nos contrataron para dar el concierto, nos pagaron muy bien y por anticipado, y todos éramos hijos de familia, entonces empezamos a maquinar qué íbamos a hacer con nuestro dinero, sí, irnos a Las Vegas o a Xochimilco o algo por ahí. Ándale, yo creo que mejor estaba Xochimilco. entonces dijo Beto que por qué no lo invertíamos en músicos. Y yo le dije, pues, ¿dónde venden para comprar uno de los buenos? No, ¿por qué no contratamos gente de la Sinfónica para que nos refuerce la banda el día del concierto? Entonces, Beto consiguió que sus amigos fueran a tocar con nosotros. Y wow, teníamos una enorme, Beto, alineación de metales. No eran... ¿Cuántos eran el número de metales? No me acuerdo exactamente, pero como 7 u 8. Es un chingo. Un saxofón barítono, un saxofón... alto, tenor y 3 trompetas y trombón, alguna cosa así, pero exactamente no me acuerdo. Pero me atrevo a responsabilizar a Beto de esa incursión, sí, para que mejorara, porque sí, ya con los términos que está dando, que el barítono, que esto y que lo, sí, otro, pues sabía de música, realmente sabe de música. No, yo no sabía, pero me emocionaba ver el... ¿Cómo se han de ver? El saxofón barítono, porque era tan grande que tenía unas patitas para poner. Para apoyarlo. Ah, ese de las patitas me gusta. Pero se ha de haber oído muy bien, ¿no? Sí, espléndido, espléndido. Y luego, ya que dimos el concierto, llevó un trompetista, el Ponzi, ¿o cómo se llama? Ponzi, sí. Y en una canción me dijo, que le dije, oye, en esta canción vas a tocar el solo. ¿quieres que saque el solo del disco? Ahorita lo apunto. Y le dije, no, lo que tú quieras. Pues ese día del concierto oí un solo mejor que el que había grabado el gringo en el disco, ¿no? Espléndido. Y luego, pues, dimos concierto otra vez en la escuela porque me iban a correr de nuevo. Y y Beto les dijo a sus amigos si querían ir a tocar con nosotros y fueron a tocar sin cobrar nada. Entonces ahí se quedó en la memoria de haber ido a tocar a la Escuela de Artes Plásticas con esa enorme dotación de metales que se oía. ¿Todavía tienen contacto con esa gente que fue parte de la secta? Ya no, creo que Beto es el que tiene. Sí, últimamente curioso, pero a Mallorquín, después de perderle la pizza me habló, pero curioso porque estaba buscando a otro Beto Rivera. Me dijo, ¿Beto Rivera? Me dijo, sí, habla de Beto. Me dijo, sí. Dice, ¿cómo estás, Mallorquín? Dice, hola, ¿quién eres? Digo, soy Beto Rivera, que tocaba la secta. Perdón, Beto, yo estaba buscando a otro Beto Rivera, pero qué bueno que te encontré. No. Y ahora nos hemos visto después qué de mucho padre. Tiempo. Al baterista Mallorquín, sí. A Jorge Vázquez. Después de la secta, ¿qué viene? Pues ya sabes que ahí andaba yo de grupo en grupo, pero Beto hizo una carrera en el jazz impresionante. ¿De ahí inicias tu carrera en el jazz, Beto? Sí, a mí siempre me gustó el jazz desde chico, porque había... Cuando estaba yo en Chapala, pasé toda mi niñez ahí desde hasta los 15 años, como decía. Y mis hermanos y hermanas tenían discos de Nat King Cole, de, uh-huh. ¿Cómo se llama? De los Platters, de un organista que se llamaba Walter Wanderlick. Yo oía todo eso. Y el top era Toma 5 con Dave Brubeck de los años de 1960, yo creo. Sí. Entonces, y aparte, ellos tenían los discos de esos grandotes, de vinil que le dicen ahora. Sí. Y aparte, había una estación que, pues, como estaba uno chico, ellos lo movían a la estación que querían. Había una estación que se llamaba Radio Juventud. Sí, cómo no, sí lo recuerdo. Toda la música esa, Mantovani y todo eso, pero incluían unos numeritos de jazz. A mí, desde ese tiempo, me gustó tocar, pero lo oigo muy difícil, pero así me gustó. Y les platico una anécdota de lo del jazz. Y cuando en el 65 yo entré a la escuela de música, entonces en aquel tiempo ¿cómo se llama? ¿Cubículos? Había como un subterráneo en la escuela. Uh-huh. A los lados había cubículos en donde cabía nada más un piano, y había una ruedita de esas como las cocinas que se ve aquí. Ya, yeah, ya. Yeah. Porque el padre, a ver, quien estaba estudiando, había una listita de fulano de tal de 11 a 12, fulano de tal de 12 a 1. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, había una revista en ese tiempo, Life, que era enorme. Sí, Life, la recuerdo, sí. Entonces, yo no sé ni con qué dinero compré, porque eran tiempos de estudiambre, dicen. Estoy hambre. Entonces salió una foto enorme, un artículo de Louis Armstrong. Mm. Así enorme, una foto enorme, así. Y otras chiquitas, todo eso. Yo las recorté y las puse por dentro del cubículo, ¿sí? Donde estudiábamos, el piano. Órale. Pero como el padre de Chapala nos hizo un favor de prestarnos un piano de ahí para que estudiáramos nada más los de Chapala, que ni estudiábamos, la verdad. Porque cuando lo prestó y tenía candado el cubículo ese, nada más estudiábamos nosotros. Entonces se abría la parte así, que esta parte de adentro quedaron las fotos. Entonces la cerrabas y estaba la pared, no se veía. Y el padre del prefecto que vivía ahí con nosotros nunca se metía a los pies. Entonces ese día yo estaba tocando, estudiando, y vi una figurita ahí, ya me hicieron así, era el padre Gómez. Ah, ¿qué tal? Se quedó ahí. ¿Qué creen que eso se pasó? Se pasó el cubículo. Dije, Ave María, pero ¿cómo se pasó? Está así, y las fotos quedaron en la pared. Ahorita se va a salir. Y para sorpresa mía y miedo y todo, se quedó ahí y cerró las puertas. Entonces en su espalda le quedaron las puertas de pianza y todo, pero enormes, así como tres o cuatro. Y aquí, ya me van a correr también de aquí. Y la cerró, entonces al salir le quedaron enfrente las botas. ¿La vio así? Nomás hizo los ojos y yo estaba. Así. Nomás me vio así, ya sabrán qué, pero no me dijo nada, nada. No las quité nunca. Y en ese momento tocó Beto Tomás 5. No, no, me dio miedo de que no me va a regalar. Entonces, en tu carrera es más en el jazz que en otro género. Oh, sí, sí. Qué padre. Y duró Beto tocando eternidades en el Copenhague, en el Wii. ¿Dónde empiezas y qué era, qué número, un trío, cuarteto, grupo de jazz? Tu principio. Cuando yo después de que estuve aquí en la escuela de música, hasta el 70, 71 por ahí, me regresé a Chapala. Entonces yo iba a estudiar una carrera. Diferente a la música, porque yo ya tenía nada. Estando en la secundaria, en el primero o segundo, porque yo no había hecho la secundaria hasta los 20, 21 años. Estando en la secundaria, en Chapala, pues conocí a Blas Padilla, mi amigo, que era trombonista de la Filarmónica, y él tocaba el bajo poquito. Entonces hicimos un trío ahí en su casa, con un acordeón, que quién sabe quién me lo prestaba, porque no tenía yo. Entonces un día se nos ocurrió, porque en Chapala había hay un motel todavía, afuera, que donde iba puro gringo, muchos gringos ahí había, era aquel tiempo bonito. Entonces fuimos a pedirle permiso al señor, al dueño, un gringo, ya no me acuerdo cómo se llama, a ver si nos dejaba ensayar aquí, ensayar a las 11, 12 y ya. Nos oyó el señor ensayar, dijo, ¿por qué no se vienen a tocar aquí? Pero tocamos bossa novitas y... Sí, sí. Y ya nos dijo el señor, sí, vengas a tocar aquí, pagados obviamente, ¿cómo no? Entonces tocábamos ahí, ese fue el inicio. ¡Qué eso padre! En el 72, por ahí. Corriste con buena suerte, sí. O sea, empezaste bien. Sí. No fue la batalla, digamos, acá del rock, esto y que el otro, ¿no? O sea, sí, ¿cómo no? Ahorita que diste esos acordes de medio bossa nova y ese rollo, me recordaste a Nacho Méndez, que también tiene mucho en eso, ¿no? Sí, sí. Ah, mucho en ese género, sí. Se ha mantenido, perdón, sí. ¿Qué nos pueden interpretar? ¿Tienen algo de aquellos tiempos? Sí. ¡Ay, qué padre! Yo me acuerdo que cuando me juntaba con Tony Bierling y nos poníamos a tocar, él decía que tocáramos algo, pero que no fuera blues. Y yo le decía que a mí todo me salía en blues, entonces vamos a tocar un blues. Yo creo que inventamos para nuestro disco de los 50 años. Ah, órale. Con una progresión de blues tradicional, pero que nos sirve muy bien para ejemplificar que el blues no son tres acordes. Puede ser tan complejo como uno quiera. Y le pusimos Caminé Toda la Noche. Oh, es un blues lento que ahora dicen los muchachos, que se llama slow blues. La compusieron, te ayudó en la composición. Sí, pues Beto hace todo lo... todo el vecino. ¿Aportaste? Es composición de mi carnal. Pero también tus aportaciones dentro. Yo pongo el monito y él pone el vestido. Entonces, sí, ahí sí les gusta. Yo pongo el pastel, vámonos. Thank you. Caminé toda la noche porque no pude dormir. Caminé toda la noche porque no que yo amaba acababa de partir. Y alejarse mi sueño era que la radio tocaba las tristes notas de un blues. Esquina a comprar medio litro de alegría, luego me puse a brindar por el amor que perdía. Vi alejarse mis sueños en aquel viejo autobús. La radio tocaba las tristes notas de un se casara, le deseo que sea feliz y que tenga un lindo nene y que se parezca a mí. Y alejarse mi sueño era que tocaba las las notas de un blues. Gracias. No cabe duda que la hermandad entre ustedes es la música. Sí, el blues y lo que acompaña, pues es que el blues y el jazz también son parientes. Claro. Claro. Qué bien se oyen, los felicito. Pues el ampli no nos ayuda, pero luego nos tocó la fortuna de que las familias de Beto y la mía se hicieron una sola, ¿no? ¡Ay, qué buena onda! Íbamos a Chapala cada rato, a mi mamá, pero mi mamá Beto fue su otro hijo. ¡Qué buena onda! Lo adoraba y eso pues... es un lazo que no se puede romper nunca. ¿Por esos años compusieron algo juntos? Pues no, a lo mejor y teníamos intenciones, pero no. No se dio. No se llegó a concretar tanto. Y mi carnalito, pues a mí me gustaba ir al lugar este que se llamaba El Wii, que era un café muy elegante. Sí. Porque en cuanto entraba, de estar tocando jazz, mi carnal empezaba a tocar blues. ¿Dónde estaba ese lugar, Mario, Beto? Estaba en Plaza Vallarta, casi donde estaba ahora, que se llama Plaza Magno. Sí, Plaza Magno, Centro Magno. Ahí había lugares en Wii. Ah, órale, sí, tengo yo idea. Sí, el compósito de lo que dices que ahora no hay mucho que tocar. En el Wii había en la mañana tocando como un grupo de 4 o 5 gentes, en la mañana, los desayunos. A mediodía un cuarteto con nosotros y en la tarde otros 4 o 5 gentes. Estamos trabajando, tocando ahí 15 músicos diarios. Ahora ni en Guadalajara hay 15 tocando. Eso habla de la calidad cultural que tenía la ciudad, ¿no? Sí, definitivo. Y ahí tocabas jazz. Bueno, al dueño, a Paco, nuestro gran amigo, no le gustaba que tocara mucho jazz. Ah, pero perfecto. A nosotros sí, y tocábamos. pero lo mezclábamos con bossa nova y todo eso. ¿Te puedes aventar algo de bossa nova? Sí, cómo no. Claro. ¿Sí? La verdad, porque también fue, es que en los 70 había un movimiento musical de bossa nova, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo recuerdo que hizo una fusión este Tito Bauch. Sí, sí, que es papá de la chava que estuvo en la película de Amores Perros, que se suicidó, tuvo un final muy triste y yo pienso que fue por incomprendido porque era muy bueno. ¿Estás de acuerdo conmigo que Tito era bueno? Hizo una fusión entre la bossa nova, jazz, y muy interesante y rock. Ahora. Ambos se deben mucho, yo creo que el jazz al bossa nova y el bossa nova al jazz, porque el jazz fue muy influenciado de bossa nova. Sí. Stan Getz, por ejemplo, todo lo que... Stan Getz. Y realmente todos, Elio Regina y todos esos gente. Sí, puro, mire, Susana tiene todos esos LPs que me estás mencionando, tiene varios. Inclusive ahora nuestro hijo de Badib, que pues ya está grande, que anduvo de punqueto, pues escucha también, y hay una pieza que escucha mucho de Liz Regina, Susi. ¿Te acuerdas cómo es? No sabemos, ya se nos olvidan muchas cosas. Pero una que dice, tengo un sentimiento, algo así, muy padre. Y luego, pues nosotros para los 70s tuvimos también de Brasil, Secos y Mojados, ¿te acuerdas? Sí, que también algunas piezas tienen matices de bossa nova. ¿Te avientas algo, Beto, para ir recordar buenos momentos? Ay, qué puta. ¡Bravo! ¡Wow! Brothers, este programa es bien presumido, pero porque tiene de quién presumir. De Guadalajara, Jalisco, este dúo de músicos. Beto Rivera y Mario Arellano. De verdad, los dos son excelentes y conjuntados son mejores, me imagino. Te felicito, Beto, por eso que acabas de tocar. Está excelente, excelente. ¿Te acuerdas que el Cine Nacional utilizó mucho este bossa nova con nuestros galanes de aquella época, Julio Alemán, con las artistas del momento, bailando en el barecito de Acapulco, viéndose todo ese rollo, ¿no? O sea, se dio mucho. ¿Tú qué opinas, más a oír? Más que de Julio Alemán, me acuerdo de las muchachitas que... ¡Ajá! Pues no eran ni tan muchachitas, ¿verdad? Pero esas, sí. Híjole, ¿qué tú como tu cuate de generación, de todo ese rollo, amistad, familia, todo, qué opinas a lo que, cómo toca Beto? No, pues para mí él es el, a lo mejor vamos a herir susceptibilidades, pero para mí él es el mejor. Porque hay algo que Beto tiene y que muy pocos músicos tienen, es que no se le revuelven los géneros, pues él cuando toca blues es blues, cuando toca jazz es jazz, cuando hay que tocar mucho toca mucho, cuando hay que tocar poquito toca poquito. Él siempre tiene la nota perfecta para lo que la canción quiere decir, y eso muy pocos músicos, no digo en Guadalajara o en México o en el mundo, lo tienen. O sea, sí, no, es como, por ejemplo, en Tony, la digitación que tiene en la armonía, eso me lo dijeron cuates músicos. Sí. Lo mismo tienen ustedes tanto en las teclas como en las cuerdas, ¿tú? Sí, no, pues yo no. No andan los niveles de mi carnal. El Jombi ya les ha dicho, ustedes son músicos, yo soy fan, y tengo derecho como fan decirlo, ¿no? Qué bien, qué. Sí, muy, muy bonito. Vamos. Dejamos un ratito de tocar con Beto porque él alcanzó un nivel que nosotros no teníamos, entonces a lo mejor no tenemos todavía. Pero una vez para un evento muy bonito y raro que se hizo en la Expo Guadalajara, se llamó la Expo Rock. Sí, recuerdo, sí. Y ahí todos los comerciantes de instrumentos pusieron stands y a mí me invitaron a tocar en un stand de una tienda nueva que iban a abrir por los cubos que se llamó Tecno Music. Entonces fui yo a tocar ahí. El dueño era un argentino que son dueños de Hermes Music, que son patrocinadores de Maná. Órale. Y me dijo el señor muy gentil, oiga, usted, además de tocar en el grupo, ¿qué hace? Pues doy clases ahí en mi casa. ¿No le gustaría poner una escuelita ahí en mi tienda? Y que usted la dirija y todo. Ah, pues yo fascinado. Hicimos la inauguración de la tienda y yo, nada tonto, me llevé a mi carnalito como arma secreta ese día para que tocara con nosotros. Porque había otro grupo que iba a tocar y tenía las intenciones de tocar mejor que nosotros. A lo mejor tocaron mejor que yo, pero mejor que mi canal, ¿no? Entonces ya nos volvimos a encontrar otra vez, ya empezamos a hacer otras cosas. Ya a lo mejor habíamos aprendido otro poquito en el camino que no nos hacía que nos diera tanta vergüenza tocar con un músico de su vida. Siempre tan sencillo, Mario, no, pero... No, de verdad. No. Pero muy, muy bonitos. ¿Se avientan otra? Sí, claro que sí. Porque hay que aprovecharlos. Te voy a ganar a mi canal ahora. Tocamos un paquicito en Do, canal. Sí. Órale. Ay, qué chido. Thank you. Los vamos a tener más seguido porque están callados este par, ¿eh? Por fin algo los entretuvo, no, hombre, que ¿cómo los oyes? Denme su punto de vista antes de que la común del programa. Lo dijeron bien. De verdad, qué placer tenerlos y escucharlos juntos. Y esto me vuelve a recordar a los grandes músicos de rock en Guadalajara, que por ejemplo uno es el Pastel y el otro el Güero Briseño, que nomás se giñen el ojo y empiezan a darle duro, ¿no? Así están ustedes. Eso también se manifiesta en la amistad, en la fraternidad que tienen, ¿no? En el conocimiento de la música. Lo hiciste muy bien. Pues ahí me lo inventé. ¿Qué? Me lo inventamos, más bien. Que... Sí. Es una improvisación, sí, obviamente. Totalmente. ¿De alguna pieza o lo que tocaste es tuyo? No, es totalmente improvisación. Improvisación, sí. Y eso es bueno. Porque ya improvisar es otro rollo, ¿no? Sí, no. El jazz tiene mucho de eso, ¿no, Beto? Es su esencia. Para el jazz, para la improvisación, hay una... Joe Sample, un pianista muy excelente, decía que era un regalo de alguien de arriba. ¿Y sí es cierto? Sí, sí, sí. Ahora parece que haya mucho material para aprender, pero a veces sí, a veces no, porque si es un regalo que nos dan allá. Pues, y a mí, sí, pero sí, sí. Yo estoy batallando todavía con el practicar eso, pero sí es mucho. Yo no creo eso. Que falte mucho que practicar, ¿no? Está bien practicado, sí. Todo. ¿Verdad que, ¿verdad que sí practicamos? Sí, claro, claro. Tenemos que practicar todos los días. La esencia del jazz y la ciencia del blues, porque también la esencia del blues lo escuchas en nuestras grandes piezas del blues. Amor y desamor. Y voló mis zapatos para salir a caminar, sí, con las chaves, que me peino sabroso, la base. Todas esas son las esencias muy importantes dentro de la música. Y pues tiene la similitud porque los dos vienen de nuestros, repito, jazz y blues, pues sí. Bien brothers. El jazz le debe muchísimo al blues. Se dice que hay un escrito muy, muy, muy bueno de un musicólogo, no me acuerdo su nombre ahorita, pero que decía que si tuviéramos un disco de aquel tiempo y lo escucháramos, veríamos toda la influencia que tiene la música del blues, todo, incluso el tango, la danza, de ahí viene el blues, increíble, y está previamente comprobado eso, un estudio es tremendo, todo. todo, de la música del blues, las raíces del blues, de los gospel, de todos los sí. Cantos de trabajo, todo eso, de ahí viene. Acabas de decir sus cantos de trabajo. Mucho, mucho. Y decía un bluesista, yo creo que en la frase más simple y que más explique el blues, que el blues era la vida misma. Decía Albert King, si un bebé tiene hambre y no le dan su biberón, tiene el blues. Entonces el blues lo tenemos en todas partes y a todas horas. Sí. Lo hacen y hay que, aquí voy a recordar a Galindo, sí, precisamente aquí en una entrevista que se le hizo, que hablaba sobre los inicios que estuvieron juntos, sí. Y él aquí dijo, estaba muy bien el grupo, fuimos bien, pero lo de Mario era el blues, desde aquel entonces, sí, sí. Él lo dijo abiertamente, lo de Mario era el blues. Y vaya que estamos a 50 años de eso y sigue siendo el jazz y sigue siendo el blues. Sí, dos amigos perfectamente, sí, en todos los aspectos, sí, tanto la fraternidad que tienen, la condición de verse juntado entre familias, eso se da. Sí. Cuando está uno morro, usted se dio entre la música, Chapala, etcétera. También uno tuvo esas amistades. Ay. En que por la escuela nuestras mamás se conocieron, se invitaron a comer, cotorreamos y nos hicimos. Y era una fraternidad muy bonita que, sí, otra vez va de nuez, se refleja actualmente en la sociedad esa pérdida de sus valores. Sí, tristemente, ¿verdad? Porque se daba mucho en los barrios también. Mucho, mucho, en todas las comunidades. Sí. Y no me digas Chapala. Sí. Chapala. Tiene algo, ¿no? Desgraciadamente. Y pues ya, ¿para qué repetir esto de los descuidos por parte de las autoridades? Que ya está la madre de eso. Pero Chapala era algo maravilloso. Entonces, pues lo musicalmente lo expresan, se siente, emana de ustedes. Qué bueno. ¿Tú seguiste en el jazz hasta la actualidad? ¿Estás en el jazz? Sí. Pero también me gusta, te decía hace un momentito, Miguel y Carmen me invitaban a participar con ellos. Sí, toqué varias veces con ellos. Mario también ahora me hace el favor de invitarme. No, acabamos de hacer un disco, por cierto, con Mario hace la semana pasada. Sí, acabamos de me invitó a tocar con él y luego con mucho gusto. Porque Mario tiene una... A propósito de lo que estaba diciendo yo de la improvisación y eso que decía mi maestro entre mil que tengo, Joe Sapo, de la improvisación, Mario tiene unos maestros ahí, como 3,000,000,000 de maestros, un montón de discos ahí. De ahí ha aprendido Mario todo eso que ha aprendido. Sí. Todo eso que sabe, perdón. Sí, sí. Ahí, sí, no. Pues fíjate eso, que... Eso no viene en los libros, como decía el salsero. Eso no viene en los libros. Eso te iba a decir. Pero precisamente, si hablas de LPs, pues es lo que hemos dicho Susana y yo siempre, ¿no? De que nosotros pues nos vamos a ir a Morelia. Y hay quien presume dentro del rock. Yo canté primero en español. Pero si después de que nos vayamos queden los acetatos, esos son los que van a hablar, quién fue primero, cómo fue, dónde fue, etcétera. Esos son los testimonios. Exactamente. Exactamente, porque eso es, aprendes, disfrutas, ¿no? Eso es también de que te pones a hacer la limpieza en casa, esto, lo otro, y le subes el volumen al LP, era también muy común anteriormente la tarea, las visitas de los cuates a la habitación y ponías discos. Entonces fue una etapa muy, muy rica en amistad, aprecio, cariño, fraternidad. Y ustedes pues obviamente lo demuestran. Sí, bellísimo caminar por las calles y ver cómo en la ventana de cada cosa había una música diferente. Ahí por mi barrio, pues el rock era lo que rifaba. Rifó mucho tiempo, el rock rifó mucho tiempo, no sigue habiendo, pero ya ahorita nos damos cuenta de que hay otras situaciones, pero sí, Fácil duró 30, 40 años sí, el rock, no. Porque también recuerdo lo siguiente, esa estación que mencionaste, Radio Juventud, duró muchísimos años, mis hijos lo oyeron y nos gustaba oírlo, llegaba yo en el bochito, lo prendía, nos lo oíamos, y eso nada más que ya era Radio Zenitud, ¿verdad? Ya era Juventud, te juega. ¿Ya estamos a la hora? Sí, vente, man, por favor, es hora de los saludos a la hora. Tenemos buen rating, tenemos 27 personas mirando el programa, que a veces tenemos 5, a veces tenemos 10, a veces 7. Hoy tenemos 27 personas en directo. Y bueno, les vamos a empezar a mandar. A ti te manda saludos Refugio Márquez y también a Beto y a Mario Arrellano. Refugio Márquez, José J. Refugio Márquez, muchos saludos, que tenemos mucho que no cotorreamos. Mario Hernández Flores les manda saludos. A todos los invitados y a los que hacen posible el programa. Chemo Castillón. Ay, querido Chemo. Buen momento de escucharlos. Me transportaron a mis tiempos de blusero. Abrazos para todos. John Bin, Susana y todo el personal. Gracias, gracias. Sergio Águila González. Un abrazo para todos los del programa, en especial para mi amigocho Mario Arellano, desde Moreno Valley, California. Gracias. Sergio Águila González. José López Mejía. Muchísimas felicidades. Lo mejor del blues y el jazz tapatío. Mario Arellano. Benjamín Curiel Rodríguez, saludos afectuosos a mis grandes amigos Beto y Mario, los que representan en este espacio o canal, John Vini y equipo. Paola Padilla Rivera, saludos a mi tío Beto de tu familia de Chihuahua. Ay, qué bonito, Paola, muchas gracias. Paola Rivera, gracias, Rivera. Gracias. Pascual Sandoval les manda saludos. Alfonso Mariscal desde Moreno Valley les dice, saludos desde acá a las fronteras. Felicitaciones por su nuevo disco a mi hermano Mario Arellano Blues y al maestro Beto. Gracias. Excelente gracias, entrevista. Poncho. Alfonso Ríos. Ay, Ponchito, nuestro querido Ponchito, lo queremos mucho. Felicidades por sus invitados de lujo, Mario y Beto. Un saludo, abrazo, grandes amigos. Gracias. Y he compartido con ambos escenario. Espero se acuerden de mí. ¿Cómo Ponchito no, Ríos. No, ay, cómo no, Ponchito. López, como el 2 de octubre, Ponchito no se olvida, hija. Excelente bien. Amigo, Ponchito. Sí. Rosalío López les manda saludos. ¡Ah, Chalío! Desde Mexicacán, Mario, Beto, John Bin, Susana, Sergio, Juanito y demás buenos amigos que participan de una forma u otra en el programa. Saludos. Jaime Flores Guardado les manda saludos desde Zacatecas. Saludos. ¡Ay, el Jaime! Un gustazo escucharlos. Fer Manzano dice, el buen Mario y su muy fino blues, saludos. Vicky Vargas le manda... ¡Ay, saludotes, saludotes! Saludos, dice, grandes amigos, excelentísimos músicos y además maravillosos seres humanos. Sí, es cierto, sí. Los respetamos mucho, pero los amamos más. Exacto. Israel Galindo. Hijo de Galindo, excelentes maestros, grandes músicos, sin contar el gran corazón que tienen ambos. Saludos. Gracias. Hola, cabrón. Felipe Hernández, un gusto escuchar a estos grandes músicos, Mario Arellano y Beto Rivera. Saludos a John Vini y a Susana. Gracias. Tenemos también saludos del maestro Felipe Espinosa. Maestro Felipe Espinosa también. Es un saludo largo, yo creo que se los paso en la... Aquí está. Dice, felicidades maestros Mario Arellano y Beto Rivera, el mejor pianista de Guadalajara, Beto Rivera. De acuerdo. Mejor crucero de Guadalajara, Mario Arellano. De acuerdo. Mis respetos a ambos. Reciban un saludo muy afectuoso. Ay, perdón, me perdí. Reciban un saludo fuerte y un fuerte abrazo. Beto es primo de un gran pianista, del maestro Luis Padilla. Excelente el maestro. Sí, es Felipe, el maestro. Excelente pianista. Era el pianista del grupo de jazz de Bellas Artes. Bravo para todos, grandes músicos. Sí. Enhorabuena. Sí, Silvia gracias. González, saludos a mi tío Beto, el mejor pianista. Jaime Alcántar dice, qué chulada. Benvenuti Salcedo Cruz, buenas tardes, saludos a todos. Silvia González manda muchos aplausos y mucho cariño. Creo que son todos los saludos. Joel Mariscal también manda saludos. Fernando Manzano, hasta dan ganas de tocar, dice Fer Manzano. Benjamín Curiel, saludos a todos. Creo que sí son todos los saludos hasta ahorita. José López Mejía también les manda saludos. Gracias, Joe. Y bueno, pues, qué placer. Qué placer tenerlos. ¿Y por qué no nos platican de este nuevo proyecto? Pues sí. Este nuevo disco, este nuevo hijo que tienen, sí, que de alguna manera era también la invitación para hablar, gracias, de ello. Gracias, sí, pues. Platícanos, Mario. Pues el origen de esto en gran parte es mi señora, que Vicky. Ella me decía que quería tener un disco donde ella tocara, donde ella pudiera tocar con nosotros. Ay, qué buena onda. Enormemente. Y yo dije que pues era bonito que hubiera un recuerdo de, aparte de nuestro amor de pareja, pues de lo que hemos, sí, hecho, claro, los dos como músicos. Sí, ella, sí, sí. Ella era nadadora de alto rendimiento y en los extenuantes entrenamientos se le amolaron sus brazos y tuvo que dejar de nadar. Fue premio estatal del deporte. Ah, mira. Y cuando ella andaba pues triste porque no hallaba qué hacer, se encontró con el marido que se aprovechó de esa situación. Qué maravilloso. Se encontró con la música y encontró ahí su razón de ser, entonces. Y lo hace muy bien. Me decía, hay que hacer un disco, componte unas canciones, quiero que me hagas una así, otras hay. Yo le decía, porque son enchiladas. Bueno, pero son buenos cocineros. Pero como era muy insistente, pues empezamos a escribir las canciones. Era obvio que sin Beto esto no hubiera sido posible. Lo invitamos, él como siempre, con la solidaridad de la familia, nos dijo que sí. Estuvimos poniendo las canciones y pues había temas que yo quería tratar en las canciones, porque alguien dijo, no sé si estén de acuerdo, que el músico es el cronista de su tiempo, pues. Totalmente. Tiene que hablar de lo que sucede alrededor, de lo que nos impacta. Tenemos una canción que habla de un chico gay que está en una esquina siempre ahí ofreciendo su cuerpo al mejor postor, lo asesinan, etc. ¿Te acuerdas un poquito de los grupos que oíamos? Los Kings, Lola, sí, Lola, que también ya desde aquellos, sí, tiempos había algo para esos carnalitos. No, y decía, la última frase dice, se llama Pobre Juan la canción. Dice, en esa esquina ya no se ve a Juan. Alguien, uno menos, alguien dijo, sin saber que era su hijo. Ah, órale. Entonces hicimos otra de las niñas perdidas. Hicimos una de amor que era inevitable. Sí, claro. Hicimos una que se llama Señora de Feroz. Hola. Que cuenta la otra versión de Caperucita. De Caperucita dice, en las torres de un castillo hay un tipo muy normal. Lo que ocurre es que de noche se convierte en animal. ¡Ajá la baraja! Dice, un buen día Caperucita por el castillo pasó. El lobo pidió una cita, Caperucita aceptó. En su negra limusín la llevó al paraíso y con caricia sin fin hizo de ella lo que quiso. En el pueblo se rumora que hay algo entre los dos, pues Caperucita es señora, es señora de Feroz. ¡Ajá la baraja! ¡Está muy chida! Sí, ¡qué padre! Hicimos un buen, hicimos nuestra canción para los amigos que se fueron. Claro, claro. Se llama Calles Vacías y dice, me fui a caminar por calles vacías, me seguía de cerca la melancolía, iba la tristeza siguiendo mis huellas, en noches de insomnio sin luna ni estrellas. Llegaron recuerdos de días lejanos, de noches de blues junto a mis hermanos. Ahora ya no están, la vida es más triste, más por ello sé que el amor existe. Entonces por ahí se le hicimos a Fer y a todos nuestros amigos que ya se han ido. Ya no están con nosotros, pero que siguen vivos en nuestra música. Sí. Sí. Y grabada no se pierde, Mario. No, está bonito. O sea, ya es lo que hablábamos del hecho de que haya, sí, algo grabado. Sí, sí, era, queda. Pues finalmente, sin importar el éxito comercial que tenga, pues es un recuerdito para los amigos. Para sí, claro, claro, sí, claro. ¿Quién más participa en este disco? Está con nosotros un baterista muy, muy reconocido, se llama Trino Rocha. Él toca en 20 grupos, toca en Psycho Circus, que es como... Okay, sí, toca en Fonemus, uh-huh, sí, lo toca en el Escarabajo. O sea, es un joven. Joven. Ya. Y fue muy bonito porque a la hora que se nos ocurrió decir que íbamos a hacer un disco, él me escribió y me dijo, ¿me guardas una canción, por favor? Yo digo, pues uno no. Fue, nos grabó 4 canciones y ese mismo día nos dijo, es que yo quiero grabar todo el disco. Y digo, ¿de veras? Y wow. Ya lo hicimos, vete. ¿Y él en la guitarra? En la batería. Y en la guitarra, aquí lo tengo al lado. Hazme el chingado favor. Ya, ¿sabes? Y en el bajo, ¿quién anda? ¿Quién está? Ah, otra vez, segundo tropiezo con la misma piedra, háganme el favor. Y Beto. Y Beto, que pues es el director musical de todo lo que hacemos. Él va y le pone el toque perfecto y de ser algo muy simple se convierte en algo muy bonito con lo que él aporta. ¿Sí? ¿Cuándo veremos la salida y escucharemos este pues ya disco? Esperamos que pronto, nada más que también han ocurrido cosas muy bonitas. Yo trabajo en Cultura Zapopan y me encontré con el director de Cultura y nos ofreció el espacio de la Colonia Constitución. Tienen un teatro muy bonito, donde era el Mercado Bola. Hey. Que ese teatro es de la Sinfónica de Zapopan. Y le dije, se llama Christopher de Alba, un saludo. Y dije, acabamos de hacer un disco, pues preséntenlo ahí o en el espacio que escojan de Zapopan. Bueno, ya tenemos el espacio. Un amigo nuestro muy admirado, René Vázquez, que hizo una colección de fotografías de todos los artistas de cuerda de Guadalajara. Ahí está Sheila Ríos, el Javis, todo el mundo, y nos hizo el favor de incluirnos. También supo que estaba haciendo el disco y nos llamó para ofrecernos que nos regalaba las fotos. Y dice, ¡ay, qué buena onda! Va bien, va bien. Entonces ya lo que era muy complicado era terminar de grabar. Ya lo hicimos, bendito Dios. ¿En dónde lo grabaron? Con un ingeniero que se llama... Raúl Ochoa, que toca en un grupo que se llama Megatón. Sí, pues cómo no. A ver si lo conoce alguien, ¿eh? A ver si por alguien lo conoce por ahí. Sí, cómo no. El buen Rulo nos hizo el favor hace... Para mí, lo mejor que he grabado lo ha hecho él. Qué bueno, qué bueno. Es muy sensible. O sea, quedaste... totalmente satisfecho, sí, con el trabajo. Muy contentos. Ah, qué bueno. Entonces ya tenemos ese nuevo hijo y pues de nuevo un recuerdo para los amigos y para la familia. ¿Qué dice Muddy Waters? El blues y el soul tuvieron un hijo y lo llamaron rock and roll. Sí, definitivamente. Qué padre. Y también pues el disco tiene diferentes ritmos, tiene diferentes tipos de ese blues tan peculiar que hacemos nosotros. Ya no sabemos qué tanto tiene de Chicago y qué tanto tiene de Santa Tere, y de Taiwán de Dios, sí, y Tetlán Country, pues no tienen de allá de nosotros, pero bueno. Sí, ahí está representado. ¿Se pueden echar otra rolita de sí, ese material? No, claro, hay que escucharlo, sí, para que vean lo que van a comprar en algún momento. Yo toqué ahora uno solo, ahora le toca a mi carnal tocar hoy. Adelante, adelante. ¿Qué será bueno tocar? A ver. Vamos a tocar una cancioncita del disco anterior. ¿Ah? Esta se llama Cerveza y no sé por qué la pusimos esta. Vamos a hacerlo con mi canal. ¿Y yo, carnal? Sí. ¿Para qué gacho? Tengo roto el corazón y la noche es tan oscura. Doy mi última ilusión por un poco de ternura. Doy mi última ilusión por un venas. He llorado de dolor, quise cortarme las venas. He llorado de dolor, quise cortarme las venas. Doy mi última canción por un trago de cerveza, porque vivir sin tu amor, la verdad no me interesa. Esta pieza que habla de la cerveza, yo no sé por qué me acordé de mi compadre Sergio Fongo Jazz, que saludos a él, que anda en Austin, Texas, tierra de ZZ Top, y que mandó una foto que está en una casa muy bonita gringa y parece un cholo chicano. Saludos, compadre, que estés bien. ¿Te la perdiste? Está chambeando mi compadre, pero es una satisfacción para él el trabajo. Así como hablan ellos del teclado, la guitarra, pues él de sus libros cartoneros, que representan ya también a la ciudad de Guadalajara, un proyecto de mi compadre que lo hizo realidad, y gracias a él estamos en este lugar tan agradable y céntrico, que es bien válido eso, ¿no? Entonces, eso, que todos pueden llegar fácilmente. De verdad, qué bien está lo que hicieron y están haciendo. Gracias. Beto, dame tu punto de vista como músico y amigo de esto que están interpretando, pero ya tu personalidad así de ti. Cuando Mario, mi canal, me dijo de los dos proyectos del disco que hicimos y de este, primero me manda los temas, pero hay una cosa muy curiosa, que cuando un tema lo ves, lo analizas y todo, casi casi no hay que hacer nada por él. Eso es el principio, porque unos tienes que hacer, híjole, arreglos y arreglos y lo desarreglas, porque nada se puede arreglar. Exacto. Pero lo de mi canal es son tiene esa particularidad y ese talento para hacer eso, porque como él dijo hace ratito, hace un momento, el disco tiene bastantes ritmos diferentes, uh-huh, pero sobre el mismo blues, vamos, no lo mismo, ¿me explico? Y eso no se puede hacer muy fácil. como tenemos a tenemos esto, este ritmo y así aquí mi pasión. Y de repente eso es el comentario, ya, es un comentario de un verdadero músico, eso es bien importante. No, y ustedes tienen mucho, recordamos también aquel LP que hizo Paul McCartney, también ya aplicando la tecnología, que uno estaba en una parte, otro estaba en otro, otro estaba en otro, y conjuntan y sale perfectamente bien, ¿no? O sea, casi este lo hicimos así. Y este Vicky disco grabó en su casa, Vicky grabó solita en su casa. Es que el estudio de Raúl es segundo piso. Y no Pero luego pedimos un piano prestado a un vecino y grabó todos los pianos Beto en una tarde. Es imposible hacerlo tan rápido y tan bonito. La opinión de la gente es que le quedó bellísimo lo que hizo. Y un reconocimiento a Vicky, porque es excelente bajista. De verdad, tiene una potencia enorme, enorme, lo que ocupa el blues. Gracias, que yo creo que es que lo ama tanto. Que ama al que lo hace. A mí me hacía reír porque llegaba después de dar clases 5 horas a la casa, ya me estaba esperando con la guitarra en la mano. Vamos a tocar, no, no. Entonces, sí, ella vive para eso y qué es bueno. Algo que compartimos. Y viven para eso, viven para eso, es una mancuerna excelente. Quiero mandar un saludo a mi amigo El Chorro, que acaba de... El Chorrito, Rosalío López, porque él tiene una historia muy interesante. Él es de Mezquicacán, es nuestro embajador de Mezquicacán, y resulta que escribe historias de los pueblos alrededor y de ahí. Pero algo bien importante, él comienza a escuchar blues, pero fíjate, su papá, sonidero de Mezquicacán, ambiente rural. Qué bonito. Entonces él oía los LPs que su papá ponía en las fiestas, y resulta que de ahí parte también el blues. De ahí parte y se vuelve un coleccionista de blues, se va a Estados Unidos y aprende más. Y bueno, pues es lo que, por eso estoy felicitándolo, saludándolo, porque él debe de saber también y apreciar lo que estamos oyendo. Porque también pues hay mucho bluesero en Guadalajara. Sí hay. Es un estilo que se resiste a morir, ahí andamos. Fíjate que, pensando así, ¿te acuerdas también los festivales de blues que hacían en la Ciudad de México anualmente? ¿Cómo no? Muy interesante. Sí, vinieron los mejores, Willie Dixon, Sí. Aquí podríamos hacer un evento de ese tipo de blues con todos los blueseros que hay. Sí, estaría bonito, muy bonito. Muy bonito, porque sí hay varios y de calidad. Y una vez le sugería que para mantener vivo el blues, todos los que tocábamos blues nos convirtiéramos en público y fuéramos a ver las otras bandas. Digo, y ahí íbamos unos 30, 40, pero nadie quiso hacer. Entonces decía, no hay público, pues nosotros podemos ser el público. Pero bueno, de todos modos, el blues era viejo cuando empezamos a tocarlo nosotros y pues aquí... Sí, no. No, sí, es muy especial el blues, ¿no? Y decía alguien, yo creo que también con certeza, que el blues no era un estilo, sino era un sentimiento, pues. El blues ahí anda en las rancheras, en los géneros más extraños. Cuando es adolorido, pues ahí está el blues. Ahí está. Y es que de ahí parte, ¿no? De estar esta gente tan tranquila en su continente, viviendo en sus lugares muy, de una manera, pues sin ser peyorativo, como los raíces del ser humano, sí, ¿sí? Sí, no sí. Se cambiaron, ¿no? Sí. Y al llevarlos, tú lo acabas de decir hace rato, ellos se manifestaron y es una respuesta a la humillación que tuvieron. Terrible. Ya lo he dicho, la palabra humillación viene de humus, la etimología, y el humus es la tierra más profunda. Sí. Y buscaron la manera más despreciativa de la humillación. Y sin embargo, no doblaron las manos. E históricamente, y en el rock, en la música, por ejemplo, Jimi Hendrix, Vuelve a América, Bob Marley, futbolistas, Pelé, beisbolistas, no recuerdo uno, un cubano, porque Cuba también tuvo muy buenos beisbolistas. Sí, buenísimo. O sea, esa gente ha destacado en la historia del mundo. Hay una revista que se me fue alguna vez y ya la vi muy cara, que es Superman contra Mohamed Ali, ¿no? Entonces, está padrísimo. Entre el público está el presidente de Estados Unidos, Batman, etc. Un enorme respeto a toda esta gente que cultivó nuestra cultura, sí, a raíz de su situación. Y otra cosa que menciono es, un maestro en la escuela nos dijo un día, si hubo esclavos, hubo esclavistas. Claro. Pero qué curioso que a través del tiempo los tataratatnietos de esos blancos esclavistas entendieron el mensaje del blues. Claro. Esos jóvenes lo entendieron realmente, sí, sí, sí. Porque también pues, es muy parecido a lo que sucede con los punks, unos cuatro punks alemanes, que hay uno que nomás ve skinheads, ¿no? ¿Verdad? Sí. Que los agarra a catorrazos. Ah, no, a los alemanes nazis. Él es punk y los ve todavía los alemanes nazis que hacen ese rollo. Y se les va a los golpes. Porque son partes de la historia que sí dan pena. De verdad, eso de los ingleses y todo eso que fueron contra los hermanos de color. Y pues ustedes son representantes de su música, sí, en un país, en América, en Guadalajara, en Jalisco. Sí, yo desde muy niño iba a Estados Unidos, muy chiquito, y vivía la familia de mi mamá en un pueblo que se llama San Bernardino, en California. Sí, cómo no. Y a mí me gustaba armar carritos. Entonces llegaba y compraba mis carritos y los pintaba. Y un día uno de mis primos me dijo que si no íbamos al otro lado del pueblo. ¿Dónde es el otro lado del pueblo? Tú no digas nada y tú sígueme. Atravesamos un puente, fuimos al lado donde solo había blancos. No había italianos, ni mexicanos, ni nada. Y la gente nos empujaba al pasar. Sí. Llegamos a la tienda con mis dólares que le había extorsionado a mis papás a comprar un carrito y no lo quisieron vender. Luego había los famosos letreros en los negocios que decía prohibido entrada a mexicanos, negros y perros. ¿No? Sí, y ya eran, sí, sí. Ya eran los, no sé, finales de los 50, ¿sí? Y todavía existía esa terrible discriminación. Pues ya nos venimos a nuestro lado del pueblo donde había de todo. Y ya Mario, muy valiente, ya nunca quiso ir al otro lado. Sí, sí pasa. Voy a andar uno del Ku Klux Klan. Ey, sí. Sí pasa eso, pero bueno, alguien algún día me preguntó, y lo voy a decir, ¿qué opinas del blues? Y le dije, es la cara bonita del pinche diablo, cabrón. Sí. Así de fácil, porque... Sí, ahí está todo. Ahí está todo, tú lo acabas de decir. Sí. O sea, por el blues y el jazz, todo ese enorme sonido del rock and roll. Así es. Que fue algo, repito, ya lo dijo Moody Waters, el blues y el soul tuvieron un hijo y lo llamaron el rock and roll. ¿Y nos echamos otra? Claro que sí. Y porque hay que aprovecharlos. Vamos a... ¿Media hora? A tocar. Santo. Bueno, una vez vino por aquí B.B. King allá. ¿Al degollado? Allá al degollado, y un cuate mío me hizo el favor de colarme al camerino. ¡Qué buena onda! Y yo tocamos muy poquitos covers porque pues ya como que queremos más hacer lo del español. Sí. Pero hay una canción que es pues la más famosa de B.B. King que hacemos siempre, que se llama The Thrill Is Gone. Ay, cómo no. Tocar, ¿y en español cómo es, carnal? En español es Se Perdió la Trill. A Trill Is Gone. ¿Quién se lo robó? No sabría decir. Hey. Aportación de Mario Rivera. Mario Rivera, ya les queda, ya les hice el parentesco. Nos decimos así. Ah, mira. Sí, me acordé. Le digo a mi señora que cuál es la canción del robot. ¿Cuál canción tiene el robot? ¿Quién se lo robó? Es la de la tribu. Sí. Thank you. Yo creo que a Lalo, sí, Lalo, ¿verdad? Nuestro querido amigo. Acuérdame, Juan Manuel. Esto, tú eres Lalo. Juan Manuel, no, nada más quería decir. No le pido unos 20 cafés que me estaría tomando después de oír esta tardecita de blues aquí, porque es muy diurético, ¿verdad? Tendría que pararme muchísimas veces. Pero están de acuerdo, Juan Manuel me lo va a reiterar, para una tardecita en la librería, la rueda cartonera, estos señores, ¿verdad? ¿Cómo se te hace, Manuel? Alza la voz. No, de lujo. De lujo, gracias, de lujo. Juan Manuel es el encargado de la librería cuando mi compadre Sergio Fong sale. Y es excelente cuate. Qué ya, bueno. Ya le tocó aguantar un rato el blues. Susana, dame una opinión de lo que estamos viviendo musicalmente y con estas personas. Vente. Voy a darles otro saludo. Ah, qué bueno. Pero aparte que... Pero luego que pues se queda uno sin palabras. Ya lo dijo uno de nuestros seguidores que inspiran bastante. Gracias. Dan ganas de tocar. Bueno, pues le enviamos saludos a Sergio Fong hasta Austin, Texas. Sí, chido, compadre. Con la cartonera. Un saludo muy afectuoso para él. En inglés. En inglés, En inglés, ¿cómo le diríamos? No, pues quién sabe. Vamos a Omar Ramírez, saludos a los maestros. Son una gran inspiración para todos. Santos Villalobos Rosales. Ay, de From Santos, carnalote. Sí. Y Beto Rivera. José Hugo Pérez les manda saludos desde Fresnillo, Zacatecas. Ahorita estaba pensando hacer eso, diciéndole que aquí estaba un buen amigo de su señor padre, el señor Brígido Pérez. Sí. Saludotes, tienes toda la razón. Saludos. Muy bien, saludos, Hugo. A toda la gente que tenemos por allá, porque se convierten en una familia. Es una extensión de la familia, los amigos. Sí, y es una gran familia la que tenemos en Zacatecas, en Fresnillo específicamente. Pues qué maravilla. Déjame aprovechar también, ya que estamos en Zacatecas, un saludote a mi brother Jaime Flores, que ya lo saludé, pero él va a venir, es cronista del rock en Zacatecas, tiene ya sus libros, nos va a visitar aquí a La Rueda, dijo, Jombin, invítame, porque yo lo conozco desde hace ya varios años, yendo a los festivales de rock, blues, jazz y música popular que hacían en Zacatecas. Ahí nos tocó ver al Barreto di Bronzo y a otras celebridades, a Bob Dylan lo vimos, y ahí conocí a Jaime, y va a venir, y habló hace un momento para decir que qué riqueza estábamos escuchando. Un saludo a todos Zacatecas. Gracias, madre. Fernando Manzano también les manda un saludo. Muy querido amigo, Fer. Sí. Falta un saludo. Ay, como chingo, madre, perdóname, pero... Me interrumpes. Sí, pero es que, mira, ahorita nos... Ahorita nos agarramos y volvemos a la frecuencia, pero también, fíjate, ya se me olvidó, a Martín Winkestein, nos esté viendo o no nos esté viendo, otro amigo también, mucho cariño. Un saludo a Martín y a Carmen Ochoa. Dilo, madre, dilo. Un saludo para Carmen, que deseamos que salga muy pronto de este momento difícil de salud. Estamos al pendiente. Sí, sí. Y un par de personas que se les quiere mucho, músicos también representativos de Guadalajara y el único grupo que estuvo en Avándaro, La Fachada de Piedra. Ya, me callo. Sin palabras. Qué bueno que a las fechas te dejo sin palabras. Bien. Sin palabras. Pero qué maravilla. Hace haciendo un pequeño retroceso que no lo hablamos en al aire. Nos comentaba yo sobre una foto que nos mandó nuestro querido Beto Rivera de esta banda Cosmos. Sí, que tenemos que haber hablado al principio. No, y vamos, tenemos tiempo ya, sí. Platícanos, Beto, de esta banda en Chapala. Esa banda increíble que hicimos, sí. Siempre, como dijo Mario, nos gustaba ese tipo de música, todo eso. Y viniendo viniendo los músicos de Bandido, que había tronado la banda por enésima vez en México, los metales eran de Chapala, el trombonista y los bajistas del mismo Luisito, menos Guerrero. Que entonces se vienen y nosotros formamos una banda, de yo en el piano, mi hermano Salvador en el bajo, y ahorita platico una anécdota de muy curiosa, y Baldomero, Baldomero de Culiacán, la batería. El cantante era de Guasave, es de Guasave. Total, nos juntamos, le hicimos una bandita muy bien, y nos habla alguien de un amigo de Puerto Vallarta. Hicimos una gira hambrística a Puerto Vallarta con 39, íbamos los dos. Y Cosmos. Sí, de ahí nos invitan a tocar a nosotros a Guamuchil. Nos vamos con Cosmos, van ahí todos. Entonces de ahí sucede de que nos invitan a... conocemos a Cuauhtémoc Ruelas, un guitarrista muy, muy bueno, no sé si lo conoce mi canal, muy bueno. ¿De dónde? ¿De aquí? De Guamuchil. De Guamuchil. Entonces da la casualidad que él conocía al socio del Mike's. El socio era un cubano que administraba el Mike's, famosísimo. Mike's en Tijuana. Nos dice, allá hay trabajo en Tijuana. Dice, pero hay una semana después de que nos vayamos. Pero a los 24 o 5 años, no le hace que 2 semanas sin trabajar, ¿no? Claro. Llegamos y a la semana entramos allá al Mike's. Y allá se nos unió, nos vimos sin cantante porque David no era de Guasave y se quedó ahí. Entonces nos fuimos a Tijuana y allá nos encontramos nada más que a Clayton allá en Tijuana. Entonces la banda se armó con el Clayton en la voz, el Temo en la guitarra, mi hermano Chavo en el bajo, y el Gori José Sanabria y Nacho Ramírez, que venían de... ¡Don Nacho! Y ahí llegamos entonces, pero mi hermano, nos tocó con Ritual. ¡Ajá, la baruta! Entonces el bajista, Martín, se llamaba Martín. ¿Mayo? Me dice, oye, mi hermano tenía, bueno, ahorita lo platico, me dice, oye, este chavalito, mi hermano es chaparrito, ¿no? Este chavalito, ¿cuántos años tiene tocando? Tocaba bien su bajo, ¿no? Porque era mi hermano, porque yo soy muy... Lo de la pariente es otra cosa. Si tocan bien, si tocan mal, lo que sea. Oye, ¿cuántos años tiene tocando ese chavito? Y ya le digo, oye, ven, te hablan. Le digo, ¿cuántos años tienes tocando? Así, 4 meses. Yo tocábamos Tower of Power, Chicago, tocábamos... Jungle Movie, todo eso tocaba. 4 meses tenía mi hermano tocando el bajo. Y se enseñó con una guitarra que no tenía una cuerda, tenía 4 cuerdas. De solito. Curioso. ¿Tu hermano vive? Sí, todavía vive. ¿A qué invitarlo? Sí. Además que tiene que venir a caballo porque se dedica a cuidar los caballos y si hay una... ¿Cómo se llama? ¿Dónde amarrar el caballo aquí? No, pero ponen las bicicletas. Sí, sí, que se traigan. Sí, se dedica a eso, le gustan mucho los caballos. ¿Cómo les va en Tijuana? ¿Cuánto tiempo se quedan allá trabajando? Muy bien, pues nos fue muy bien porque llegamos y como no nos conocían allá, al único que conocían era a Cuauhtémoc Ruelas. Entonces nos ponen era el tiempo de Tijuana, pero sí. La efervescencia. Claro. Dos grupos había de 4, o sea, en los dos grupos había de 4 a 8 o 10 de la noche. Dos grupos. Y era el horario bloquito. Okay. Había 10, 15, 15. El horario bueno era el de 10 a... La noche. Desde la mañana. Entonces, a nosotros, como no nos conocía nadie, el socio nos puso en el horario bloquito. Nos oyó el socio y nos dice, no, ustedes se van a ir en la noche. Y ahí duramos que unos 2 o 3 meses. Y como decían en Tijuana, se cumplió el presagio. Todos los grupos tronaban en Tijuana y nosotros no fuimos la excepción. ¿Cuál puede ser la causa? La causa, Beto. Ahorita quién sabe. Pero muy bonito tiempo. Pero en generacional, que era un dicho ya popular entre ellos, ¿qué los llevaría a tanto grupo a desintegrarse allá? Porque era la cuna de... Era muy chido Tijuana en esos tiempos. Incluso, perdón, incluso antes de nosotros iba a ir Bandido. Que Bandido era la... También la armaba... ¿Te acuerdas cuando vinieron a alternarnos con ellos en el Ávila Camacho? En el Ávila Camacho. ¡Órale! Ahí estuvieron con Bandido. Y todos ellos cantando. En el cuarto donde ensayábamos nosotros. ¡Órale! Un amigo nuestro nos rentó dos cuartitos aquí en López Cotilla y González Martínez. Con la condición de que no se oyera ruido afuera, entonces muy bajito. Pusimos colchonetas en las puertas, cascarón de huevo. Cascarón de huevo todo el cuarto. Un día llegué, las colchonetas las habían arrancado, las ventanas abiertas, un grupo tocando todo lo que daba y era Bandido. Que el baterista de nosotros les había prestado el cuarto. Pues sí, se dieron el gusto de que ensayaron ese día y nos corrieron al otro día. Sí, pues la consigna era no volumen alto. Porque era una casa de asistencia. ¡Órale! No, pues sí. Pues sí, decía la señora, le renta un cuarto y se dan 10 cuartos. Pues, Sí. ¿Y el Cosmos fue su tiempo nada más, lo que duró? Sí, desgraciadamente. ¿No grabaron o nada tampoco? Por ahí hay un cassette, pero no me acuerdo quién lo tiene, no sé quién lo tiene. Cuando estábamos en Chapala. ¡Órale! Ahí ensayábamos en Chapala. El baterista iba aquí, estaba con una orquesta que se, de Nano González. Ah, órale. ¿El qué? El baterista del Pulgar, le decíamos. ¿Sería el que estuvo aquí cuando lo de Galindo, porque estuvo un sobrino de Nano? Lo conocía bien. Ah. Él estuvo, ¿cómo se llama? Julián. Julián. No, él lo conocía muy bien, era su amigo. Sí, pues me contaban que los grupos también se deshacían porque no aguantaban la lejanía de la novia. Sí, tenía mucho que ver, no era tu ciudad, pero el hecho de lo que representaba como movimiento Tijuana era un imán, ¿no? Para ir, ¿no? Sí, era ir a la Meca. Exactamente. Me acuerdo que unos amigos míos fueron a tocar a Tijuana y estaban bajando los aparatos de la camioneta del carro. Voltearon y llegó un cuate corriendo con sus aparatos. Sí, no. No, era... 10 minutos. Era terrible. ¿10 minutos? ¡Guau! Sí. Wow. Sí, eso. Pero era la Meca. En Tijuana, los mejores lugares para tocar la música que de Chicago y todo eso, ahora era el Max y el Blue Note. Que estaba el Blue Note. Eran los únicos. Después existía otro. Además les pagaban más porque siempre ha sido mejor pagado todo lo demás. Uh-huh. Sí. ¿Y te regresas a Guadalajara, Beto? Guadalajara, ¿al jazz otra vez? Sí, en el 70 y eso pasó en el 74. ¡Híjole! Clayton el otro día hablamos, me dijo, Beto, eso fue en el 74. Sí. Fíjate. Y con el apoyo de Clayton tuvimos, no, es que era muy conocido él allá. Todo el mundo lo conocía. ¿De qué banda venía Clayton? Perdón. Clayton entraba con todos los que llegaban a Tijuana porque como todos se desbarataban. Ok. Y ahora vive en el DF. Ah, ¿sí? Okay. Muy amigo de Baby Gatis. Ah, órale, la generación de aquí. Sí, participó en La Voz. Y bueno. Ah, órale. Pero no sé. El Clayton, un saludo por ahí. Si músicos un viejos. Saludo a Clayton. Perfecto. Sí. Y a nuestros brothers chilangos. Sí. Le vamos a mandar. Jorge Granero les manda un excelente saludo. Un buen amigo. Excelente programa, como siempre. Gracias. Miguel Ortega también. Una celebridad, don Mario. Saludos a todos. Gracias. Pues qué maravilloso. Sí, ¿no? Sí, qué. ¿Otra canción? A ver, ¿a cuánto estamos? Estamos a 8. 8. Nos hacemos una despedida por parte de ustedes verbalmente y luego nos vamos con música, si alcanzaremos. Si ¿Sí se les hace bien? Sí, claro que sí. Una despedida, nuestro estimado Beto Rivera. ¿Algún comentario como despedida del programa, Mario? Bueno, yo solamente quiero darte las gracias a ti, a Mario, a Susana, por favor, por la invitación. Que esto es, hace ratito decías una cosa muy, muy, muy bonita de Mario. Siempre para tocar la música debes de existir la misma vibración, ¿no? Sí. Todos los aspectos, si no, ¿no? Y por eso, con mi carnal, es algo muy especial para venir a tocar aquí. A él le doy las gracias otra vez a ti. No, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Un honor, un grandísimo honor tenerlos a los dos aquí. Al contrario. Sí. Muchísimas gracias. Mario. Sí, pues yo de nuevo quisiera darle las gracias por la invitación y este programa. Siento yo que ha sido una celebración a la amistad, pues a la amistad con Beto, a la amistad con ustedes que han hecho este programa tan bonito. Gracias. Que recupera la historia del rock y del blues en Guadalajara, que es muy importante que se preserve. Yo adoraba a los músicos viejos. Sí, tienes toda la razón. Sí. Cuando tenía 12 años, mis hermanos llevaban un guitarrista a mi casa a tocar en un amplificador que tenía yo, que era muy bueno. Luego descubrí que era el guitarrista de los Gibson Boys. ¡Órale! Era el Colunga. No, él era el otro. Chuy Rodríguez. Ah, ahora. Le decían el Pelucas porque era peluquero. Ah, ya. Pero me di la tarea de buscarlo, lo llevaba a tocar. Entonces él era muy humilde, decía que por qué. Le decía, pues es que eres mi ídolo. Todos debemos de tener uno. Entonces, el que la memoria de todos los que hicieron este camino, porque todavía algunos después de más de 50 años andamos caminando, es muy importante. Y el par se ha convertido en ídolo. Sí, gracias. Totalmente. Entonces, un aplauso para ustedes. Y un aplauso para ustedes, lo reeditamos. Nuestra máxima admiración. Que siga esa labor tan bonita y que de cerca o de lejos sigamos aprendiendo. Muchas gracias, muchas gracias. Nada más a Beto le voy a pedir un favorcito chiquito. Nomás toca el empiezo de toma 5. Nomás así levemente y nos vamos a una rola, ándale. Que lo toque todo. No hay batería. Ay, estuviera el maestro Tanaka, carajo. No, un pedacito nada más. Ahorita para que se venga Tanaka. Ándale, pues ya. Y si viene. Sí. Ah, 2 minutos para que te vengas y ya va uno. Sí, nomás el principio y entren en cualquier rola para cerrar. Muchas gracias, si hay tiempo todavía, gracias. Vete a la chingada. No, una nada más. Y gracias, Pepe Torres, que lleva las cosas muy bien. Lemus también. Juan Manuel, un querido amigo que en pocos. ¡Ajá! A Susana, mi pareja, y su servidor, y los invitados. ¡Muchas gracias, cabrones! ¡Ay, no más! ¡Ay, joder! ¡Puta madre! Thank you. Esta pieza es como el santo en la lucha libre. Aunque no conozcan la lucha libre, conocen al santo. Aunque no conozcan al jazz, conocen Toma 5. ¡Wow! ¿Qué tiempo estamos? 2 minutos. ¿Tienen 2 minutos? Sí, los músicos buenos, hasta 1 segundo. Gracias, muchas gracias. Se les quiere mucho y están en su casa. Gracias. Got a feeling you're gonna be my only friend. I got a bad feeling you're gonna be my only friend. I got a bad feeling it's gonna rain tonight. Yo presiento que hoy ha de llover. Yo presiento que hoy ha de llover porque no tengo tu querer. I've got a bad feeling. Who's gonna be my only friend? Yeah, got a bad feeling. Who's gonna be my only friend? I don't know why. muchas gracias. ¿Cero? Bien, gracias, gracias, de verdad. Mario. John Vic.